Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos a nombre de ese gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Claudia Camperos, en la producción del espacio Wilixa Arcaya, en los controles Ignacio Muñoz y frente a los micrófonos Daniel Lara, que está en camino, y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden vernos a través de www.rcr.tv y también a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750, o lo que es lo mismo, la cuenta en Twitter de RCR, que es @RCR750. Ingresa allí y conseguirá el enlace para nuestra transmisión en vivo y directo. Bien, hablar de la represión es hablar de una cosa que se ha convertido en una cotidianidad en los últimos 2 meses. Sin embargo, esa cotidianidad hoy amerita un comentario adicional, externo al tema de la represión. Tiene que ver con el acto que hizo Nicolás Maduro hace algunas horas, y en el que, por cierto, arrogándose la potestad de los destinos de la patria, arrogándose la legitimidad también del régimen político que él encabeza, dice: voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces se devela el misterio ese, ¿no?, que estábamos todos esperando que se develara. ¿Cuál iba a ser el método de selección de los tales constituyentes? ¿Cómo se iban a postular los eventuales candidatos a esa tal Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro? Bueno, al final de cuentas, Nicolás Maduro dice que esa Asamblea Nacional Constituyente va a estar integrada por 540 diputados. Imagínate tú. 540, ni uno más ni uno menos. 540, loco. 540 diputados. Entonces, eso tiene dos ramificaciones. Yo no sé si son a mitades iguales. Se había hablado de que si eran 500 iban a ser 250 y 250, pero creo que no. Creo que se habla de que uno de ellos, una parte de ellos, que no es exactamente la mitad, va a ser electo por lo que ellos han llamado una modalidad de postulación territorial. Entonces, estos se postularían, bueno, de acuerdo a los distintos estados del país. Y esto nos suena más o menos normal. Uno dice, bueno, se postulan unos por Caracas, otros por Carabobo, otros por Nueva Esparta, otros por el Zulia y así, si uno se cree la película. Luego, ¿cómo quedan los otros que completan los 540? Bueno, esos otros se postulan por ese método que ya nos habían anunciado hace algunas semanas, del tal método sectorial. Y esto es, bueno, aquí es donde comienza la desfachatez, ¿no?, completa. Aquí comienza el tema de que, bueno, si usted es medio mulato, usted se postulará por el sector de los afrodescendientes. Si usted... No, de los mulatos. De los mulatos, porque mulato es una cosa, claro, y en Cuba lo tiene muy vamos claro. Vamos a sacar la lista de la... De la limpieza de sangre, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la raza utilizada en tiempos coloniales. Cuarterones, Salto Atrás, Quinterones, que hay varios. Sambo. Entonces, si usted hace 2 horas, por ejemplo, nuestras queridas amas de casa, que tanto nos escuchan, que es uno de los trabajos más encomiables que tiene la modernidad... nada como mantener un hogar con todas las complicaciones que deriva de ello. Bueno, si usted hace 2 horas diarias de faena, como dicen por ahí en la casa, bueno, capaz usted califica, ¿no?, para el sector de las amas de casa. Entonces usted podrá postularse por el sector de las amas de casa. Ahora, ¿cómo va a demostrar eso usted? Yo no sé. Maduro verá cómo genera un mecanismo de demostración de la pureza para usted postularse. Vean a dónde va el argumento. Si usted es pescador y eventualmente es pescador aficionado, de eso que existe mucho en los Estados Unidos, acá eso ya no se ve, de que va cada 15 días o los fines de semana a pescar en la playa por deporte, y luego ni siquiera es pesca deportiva, como llaman. Va y entonces usted ni siquiera se lleva lo que pesca, sino que lo devuelve al mar y lo hace solamente por el entretenimiento, el rato. Bueno, capaz usted califica en el sector de los pescadores. Ustedes ven, les estoy poniendo dos ejemplos apenas de por dónde se enrumba el disparate. O sea, ¿cómo comprobar que usted está adscrito o no está adscrito a un determinado sector? Aquí es donde comienza, bueno, el gran problema del chavismo. ¿El problema del chavismo cuál es? El problema del chavismo es un problema de discrecionalidad para todo, ¿ah? Para la aplicación de la justicia, para la aplicación de los proventos de la renta. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, de que usted sea sujeto o no de recibir dólares preferenciales. Eso lo decide arriba, la nomenclatura, el aparato del partido. Eso lo deciden es arriba. Unos tipos que, bueno, son más o menos unos bendecidos por Dios, porque son los que deciden, mira, a usted le toca y a usted no le toca. Todo se resume en eso. En una sociedad a usted le toca, a usted no le toca. Pero no perdamos el foco. Entonces, aquí, con el tema de la elección sectorial, se cae el edificio, se cae el argumento de la disquisición filosófica sobre si es bueno o no participar. O sea, la Constitución establece que las elecciones tienen que darse bajo una modalidad donde el voto sea universal, directo, secreto. Pero es que no es solo el acto de votar. El acto de votar lleva implícito, antes de votar, que usted pueda postularse. Y los criterios son los mismos. ¿Cuál es la restricción? Si yo no recuerdo mal, por la Constitución, bueno, que usted no esté sujeto a un proceso penal. Es lo único. Y que usted cumpla con que, bueno, determinados cargos tienen determinados prerequisitos. Por ejemplo, el de la presidencia de la República, una determinada edad, que usted tiene que tener un estado civil y todo lo demás. Pero no hay allí un argumento de si el presidente de la República tiene que ser autobusero o tiene que ser un tipo egresado de Harvard, porque si no, no se puede postular. Eso no está en la Constitución. Eso ya le queda al elector. El elector decidirá si prefiere elegir al autobusero o prefiere elegir al PhD en economía política de allá, de Boston, de Massachusetts. Eso le queda al elector. Esa es la democracia moderna. ¿Dónde está la traca? La reitero yo acá. Bueno, que el mecanismo de postulación está viciado de cabo a rabo. O sea, aquí ni siquiera racionalmente habrá un sector de la oposición que piense que a través de ese sector que ha defendido las elecciones a troche y moche, como es normal en los países donde la democracia opera con cierta normalidad, que eso no es lo que ocurre acá. Bueno, ya no puede ni siquiera defender la participación en esas elecciones. Porque, en resumen, ya no sé si la mitad exactamente, pero una parte considerable de los eventuales candidatos ya está preseleccionada. Es como cuando usted va a un restaurante, que eso no pasa en el Sapor de la Nonna, por cierto. Usted va y usted le dan la carta ya marcada. No, es que aquí lo que hay son, tenemos 5 platos. Pero bueno, deme el plato número 1. No, es que ese no. Yo le digo que agarre el cuarto, porque el cuarto es el que está bueno. No, pero a mí me gusta el 1, porque el cuarto tiene camarones y yo soy alérgico a los mariscos, sí. A mí no me gusta eso porque me da alergia. No, pero es que tiene que comerse ese. Y entonces te están obligando. Tú no estás eligiendo nada. En el fondo hay una elección, como decía Daniel en algunos programas anteriores, pero es una elección, es una votación, no es una elección real. Tú no estás eligiendo nada. Y eso es lo que está planteado acá. Desde hace rato no hemos elegido nada. Y fíjate, Neomar, que en tu intervención hay algo que podemos traer a colación con lo que fue el proceso constituyente del 99. Es que desde que Chávez llegó al poder en el 98, aquí no ha habido elección. No ha habido elección, ha habido votación, pero elección no ha habido. Y usted me dirá, bueno, pero se hizo un referendo. Mire, la elección de la constituyente, yo te puedo contar a ti lo que fue la elección del constituyente, de los constituyentes del 99. ¿Qué hicieron los tipos? Bueno, ¿cómo era el mecanismo de postulación? Te indico, tú te podías postular nacionalmente o te podías postular regionalmente. Si tú te postulabas nacionalmente, ¿ok? Tenías que llevar una serie de recados y una serie de firmas. Y si te postulabas regionalmente, igualmente. ¿Ok? Pero desde el punto de vista del elector, ¿por quién podías tú votar? Ah, bueno, tú tenías posibilidad de votar por 10 constituyentes nacionales y por el número de constituyentes regionales que le correspondiera a tu estado. En mi caso voté por 2, porque en Vargas se escogían 2. Yo creo que inclusive había un número fijo por regiones, para que ninguna región estuviese por encima de la otra. Creo que fue así. ¿Qué ocurrió? Ah, bueno, que eso de usted dice, pero eso fue democrático porque ahí no hubo problema. Tú podías votar por quien tú quisieras. Bueno, te cuento. Resulta ser que por el perverso mecanismo de las morochas, dos personajes crearon una cosa llamada el quino de Chávez, que utilizando la data del sistema electoral establecido en aquel momento, con unos logaritmos matemáticos, con unas fórmulas matemáticas, construyeron los famosos quinos de Chávez, donde dijeron, bueno, vamos a dividir el país de esta manera, en dos. Este quino es el quino A y este quino es el quino B. De forma tal que nosotros vamos a mandar a la gente a votar por este quino si vive en los siguientes estados. Y los vamos a mandar a votar por este quino si vive en los siguientes estados. De tal manera que tú quebrabas el sistema electoral y teniendo el 52% de los votos del momento, del 99, los tipos metieron el 98% de las curules. Así es. ¿Quiénes fueron los creadores de ese mecanismo? El señor Nelson Merente, que creo que lo recordarán, ¿verdad? El señor Merente. A él o a su bigote. Y el señor, y lo demás. A él, está bien. También, y a sus ahijadas. Y el señor Ricardo Ríos, que hoy dice ser opositor. Ah, sí, no sabía eso. Claro, él es otro de los creadores del quino, cosa de la cual él no habla. Sería bueno que lo entrevistaran y le preguntaran su opinión sobre cómo fungió él como uno de los que quebró el sistema electoral de forma ilegal o paralegal o ilegítima, como lo quiera usted ver, para lograr darle a Chávez, con el 52% de los votos, el 98% de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y de esos polos vienen estos lodos. ¿Qué pasó? A que en aquel entonces Adeyko Pay eran poco menos que una puputop. En aquel entonces, vestirse de blanco, vestirse de verde, era ser cúpula podrida, que era el término que se utilizaba en aquel entonces, era ser defensores de la moribunda, era ser cuarta república, era ser corrupto, era ser ladrón, era ser delincuente, había que freírle la cabeza a los adecos, la democracia prostituida, sinvergüenzas, corruptos, todo lo demás. Y por esa razón es que personajes como Henry Ramos Alup, que era diputado electo al Congreso Nacional, se desincorpora del Congreso Nacional y se lanza a constituyente por el estado Apure, donde estaba garantizado su triunfo, porque el gobernador de Apure era el señor Montilla, quien se desincorpora de la gobernación a su vez para lanzarse a la constituyente. Y por el que no, Chávez, perdieron los dos. No llegaron. Y una de las grandes derrotas políticas, por cierto, ocultada por sus biógrafos y por sus exégetas, de Henry Ramos Alú, es que no logra entrar a la constituyente del 99, a pesar de haberse ido a Apure. Está donde había ido dos veces nada más. Entonces, ¿cómo no? Se puede decir, no, bueno, pero es que están atentando contra la democracia hoy y quieren. Pero es que, ¿cuándo no lo han hecho? Claro. Si en el 99 fue exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los que están gritando hoy que la constituyente que se plantea hoy es antidemocrática, dentro de los que lo gritan hay muchos que en el 99 le aplaudieron la constituyente a Chávez. Con los mismos métodos antidemocráticos barnizaditos. Esa es la gran realidad. Y por eso es que siento que hay mucha hipocresía en el análisis de todo esto. Por eso es que yo siento que entrar en las aguas pantanosas a las cuales nos quieren llevar, del análisis jurídico de la Asamblea Nacional, entraña peligros gravísimos para la unidad de las fuerzas opositoras. Porque entonces va a haber que reclamarle a muchísima gente muchas cosas. Porque caramba, uno se pone a ver y uno dice, bueno, Pablo Medina, que anda por ahí de come candela, queriendo ser el más opositor de todos los opositores. Pablo Medina fue uno de los constituyentes. Y yo no recuerdo que haya hecho muchas quejas. Y por ahí andan muchos constituyentes también que le aplaudieron las gracias a Chávez, que le reían las gracias a Chávez en Miraflores. Ay, que cada vez que Chávez echaba un chiste, se le reían y le aplaudían. Y que le aplaudieron su constituyente, le aplaudieron su constitución y se la redactaron a su medida. Ah, entonces dicen que hoy esta constituyente que está planteando Maduro es una cosa antidemocrática, pero es que la del 99 también lo fue. Y muchos de ustedes llegaron a constituyente gracias al perverso mecanismo electoral que se inventaron para quebrar la voluntad popular. Eso no se analiza. Tú te pones a revisar los planteamientos y nadie analiza eso, que con el 52% de los votos ganaron al 98% Daniel, de la Asamblea. Ese caso, y no voy a hablar en primera persona, a ver. Cuesta, ese caso está en el libro que no he podido editar todavía. El caso de la elección del 99. Tú sabes que yo hablé de las elecciones en chavismo, ¿no? Pronto el libro de Neomar Hernández será editado por La Cabilla Editores. ¿Sí? Ahí les dejo esa... Por lo menos 20 ejemplares para repartirlos aquí en la emisora. Exacto, para rifarlos. La rifamos. Vamos a rifar. ¿Quién va a querer leer eso? No, bueno, yo estoy seguro que yo no sé por qué tú te menosprecias. Hay muchísima gente que estaría muy interesada en leer el análisis que tú hiciste sobre los partidos, sobre sus estertores y sobre cómo esto se convirtió en lo que se convirtió. Uh-huh. Entonces, mira, yo creo que para no entrar y no faltarle respeto y no decir cosas que uno no quiere decir en momentos en los que la unidad de las fuerzas opositoras es fundamental. Aunque sí siento que la decantación va a llegar y está llegando naturalmente. Yo quiero decirles algo. La constituyente planteada por Maduro es la guerra. Punto. Es una declaración de guerra. Es el bando de guerra. Así como la independencia en 1811 fue el inicio de la guerra de independencia. En este momento, la constituyente, tal cual como este señor lo está planteando, es una declaración de guerra contra la ciudadanía. Y es el paso. O sea, si existe y se reconoce el concepto de la democracia, de las dictaduras constituyentes, bueno, ¿qué más dictadura constituyente que esta en este caso? Puede venir una cadena en cualquier momento. Está Nicolás Maduro reunido con la plana mayor de esa cosa que llaman el... ¿Cómo que se llama? Uy, el viejo amoroso como que comió chigüire, ¿vale? Porque está dándose mucho en los dientes. Ese que se le metió un pedazo de chigüire mechado las encías. Dios mío, ¿y tú no viste cómo la figura estilizada de Germán Escarral el día de ayer? Sí, rebajó. No, bueno, por lo menos en la cara tiene como 50 kilos de papada menos. O sea, le vi el cuello por primera vez en 18 años. Yo dije, mira, pero qué cosa. Pero puede venir una cadena, ya está Nicolás con su ministra de elecciones, Tibisel Lucena, a su diestra. Qué maravilla. Entonces, en cualquier momento puede venir una cadena. Pero nosotros vamos a ir al corte y al regreso venimos con la sección de los presos políticos. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Martes de presos políticos, martes de tratar los casos de nuestros presos políticos. Tenemos en la línea telefónica a Luis Fernando González. Luis Fernando es el hijo de Lisbeth Áñez. Lisbeth Áñez, a muchos les sonará, era una mujer venezolana que... Es una mujer venezolana que hasta el 12 de mayo, que estaba en libertad, ayudaba a los presos políticos en este país. Bueno, el 12 de mayo fue a visitar a esos muchachos que están en el helicoide y resulta que su vida cambió para siempre. Ahora está presa Lisbeth Áñez. ¿Cómo ocurrió eso? Eso es lo que queremos que nos cuente Luis Fernando, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis Fernando. Te saluda Neomar Hernández desde Radio Caracas Radio. Hola, Neomar. Buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Queríamos saber cómo termina tu mamá tras las rejas, esas rejas que también tienen a personas que ella ayudó hasta el 12 de mayo cuando fue apresada. ¿Cómo pasó eso? Sí, bueno, mi mamá fue detenida arbitrariamente en el aeropuerto cuando salía de viaje a Miami. Uh-huh. Eso fue el lunes, el jueves 11 de mayo, hace casi dos semanas. Uh-huh. Ella estaba saliendo para hacerse un tratamiento, ya que no se consigue la medicina. Y justo antes de abordar el avión, Ella me llamó de un teléfono desconocido para avisarme que estaba siendo detenida por la DGSIM. El resto de ese día, bueno, no supe dónde estaba, la tuve que buscar por varios lugares, no supe qué iban a hacer con ella, hasta que ella logró llamarme desde la sede del DGSIM en Boleita para informarme que estaba siendo detenida y que iba a ser presentada el viernes siguiente, viernes 12 de mayo, en los tribunales militares en Fuertes Diuna. Luis Fernando, veo que a tu madre la acusan de delitos como los siguientes: rebelión militar y traición a la patria. ¿Desde dónde se fundamenta que tu mamá, que es una civil, que no tiene nada que ver con el mundo militar, al menos en apariencia, está metida en una rebelión militar? ¿Cómo se puede? ¿De dónde sale eso? Sí, bueno, mi mamá es una activista de los derechos humanos. Uh-huh. Ella no pertenece a ningún partido, uh-huh, no pertenece a ninguna fundación, aunque bueno, en cierto momento el foro penal llegó a darle cobijo, por así decirlo. Uh-huh. Y ella es lo que es básicamente una institución en sí misma, y desde hace varios años, como tú venías comentando, se ha dedicado a esta labor social, a esta labor humanitaria de visitar las cárceles, llevarles comida, llevarles medicinas e incluso llevarles una palabra de aliento a estas personas, a estos presos e incluso a los familiares que se encuentran en esta situación. Ella ha sido básicamente un puente entre familia y preso, una mujer dedicada completamente a los derechos humanos. Y bueno, mi mamá no cometió ningún delito. En todo caso, su único delito ha sido ser un ángel y una segunda madre para los presos políticos en el que se encuentran en el helicoide. Luis Fernando, te saluda Daniel Lara. Quisiera saber algo. En el momento que tu mamá fue detenida, ¿tu mamá estaba armada? ¿Armada? Sí, ¿tenía algún arma? No. ¿Tu mamá ha manejado armas alguna vez? No, que yo sepa. Mi mamá es una persona extremadamente pacífica y nunca estaba involucrada con ese tipo de cosas, por más hasta donde yo sé. ¿En algún momento tu mamá ha estado presa en momentos distintos a este? No, ella nunca ha estado presa en su vida, jamás. ¿Ha habido casos vinculados a algún tipo de investigación que pueda decir el gobierno que, bueno, que el caso de tu mamá era por otras razones, porque tenía antecedentes, por alguna razón que pudiese sobrevenida que pudiesen utilizar? Bueno, en todo caso sería las supuestas notas de voz que le encuentran en su celular cuando le gritan sus cosas, ellos revisan el teléfono y encuentran estos audios con supuestamente unos dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos, que estaban conspirando contra el gobierno. Pero a la hora del juicio, ellos no tenían nada a la mano, no había ninguna prueba, uh-huh, que demostrara que lo que ellos dijeran fuera verdad. Entonces, a todas estas, no creo que haya ningún caso el cual ella podría estar relacionada por ningún lado. O sea, entre los elementos que está utilizando el régimen para acusar a tu mamá, hay unas notas de voz que obtuvieron de su celular, supuestamente. Sí, esa es como la base más fuerte que tienen como prueba. O sea, que por una nota de voz que puede mandar cualquiera en cualquier momento, y creo que en este momento en Venezuela la cosa más común es el envío masivo de estas cadenas con notas de voces que puede ser cualquiera, puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier mamador de gallo inclusive, por unas notas de voz tienen presa a tu mamá. Sí, exactamente. Básicamente una nota de voz, porque de resto no hay una explicación, porque incluso ella logró pasar inmigración en el aeropuerto, estuvo una hora esperando abordar el avión y ella se detenía justo antes de montarse en el avión. O sea, no fue detenida al momento de inmigrar, de pasar por ahí, sino al momento de montarse en el avión. Luis Fernando, finalmente, ¿has podido ver a tu mamá? ¿Has podido hablar con tu mamá? ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué expectativas tienes con respecto al caso? Bueno, yo no he visto a mi mamá en ningún momento desde que me despedí de ella porque se iba de viaje. He ido varias veces al helicoide, creo que ya van 5 veces que he ido y no he podido verla ninguna vez. Nunca me dan alguna explicación de por qué no puedo verla, ni me dicen una fecha en la cual podré hacerlo, y tampoco he oído de ella. La he oído personalmente a ella, únicamente la vez que me llamó para informarme de su paradero, pero bueno, lo importante es que me informen que está bien, porque hay gente que ha podido pasar al helicoide a ver a otros presos y logran verla entre las celdas, por encimita, por así decirlo. Pero ¿tú no has podido verla? ¿Su abogado ha podido verla? No, ni yo ni los abogados le hemos podido ver. O sea, podríamos decir entonces que tu mamá está incomunicada. Sí, completamente incomunicada. Lo único que sé de ella es por esta gente que te comento que ha logrado pasar y la ven. Y ven que está bien, que está fuerte, pero no sé más nada de ella. Prácticamente incomunicada, Luis Fernando, y secuestrada, porque no dan cuenta de ni de su condición, ni de cómo avanza esto, cómo se construye un juicio, además, con unas evidencias que ya tú has señalado que son de entrada muy débiles. Bueno, Luis Fernando, te agradecemos mucho por comentarnos el caso de tu mamá y de verdad esperamos de todo corazón que sea puesta en libertad lo antes posible, porque evidentemente aquí no hay ningún elemento que permita evidenciar que estaba metida en ninguna cosa rara, por decirlo menos. Un gran abrazo, Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para los dos. Luis Fernando González, hijo de Lisbeth Áñez, otra presa política de este régimen. Yo, antes de irnos al corte, Neomar, cosas que uno a veces no el modo prefiere, de detención prefiere no siempre, contar, siempre, ¿no? Pero mira, siempre nos sorprende un modo tras otro de detención. Yo recuerdo, Neomar, a mi abuela, en paz descanse, una vez me contó, mi abuela no sabía leer y escribir, y cuando mi abuelo cayó preso en el gobierno de Pérez Jiménez, por un juicio militar, por cierto, valga la acotación, uh-huh. Ella fue a verlo a la cárcel y fue 5 veces y no logró verlo. Y la última vez ella se plantó y dijo, pero yo necesito saber si a mi marido lo tienen preso o no, porque yo no sé ni siquiera si él está vivo. Y ella decidió quedarse allá hasta que lo dejaran ver o le dieran una razón. Y caramba, ¿cómo podía mandarle mi abuelo una carta si mi abuela no sabía leer? Y resulta ser que mi abuelo, en aquel entonces y luego también posteriormente, coleccionaba monedas, sobre todo las monedas de baja denominación, siempre lo hacía, y en aquel entonces coleccionaba mediecitos. Y mi abuelo, lo único que tuvo a mano para decirle a mi abuela que estaba bien, que estaba vivo y que estaba bien, fue mandarle con un soldado un puño de mediecitos. Y ahí fue cuando mi abuela, al ver los mediecitos, se dio cuenta, bueno, en efecto, este es mi marido. Yo recuerdo esos cuentos de mi abuela. Y lo que más recuerdo es que mi abuelo, cuando murió, estaba solo conmigo en el hospital militar. Yo era quien lo estaba cuidando. Y yo creo que yo tuve una cercanía con mi abuelo como pocos de sus nietos la tuvo. Y yo nunca, nunca, nunca en mi vida pude hablar con mi abuelo del tiempo en el cual mi abuelo estuvo preso. Porque era una cosa tan dolorosa para él, que era algo que nadie se atrevía a hablar con él sobre el tema. Lo que yo sé, lo sé por los cuentos de mi abuela, por los cuentos de mi padre, por los cuentos de mis tíos. Y yo de verdad nunca me imaginé, escuchando todas esas cosas que escuché en mi infancia y en mi juventud de boca de mi abuelo, de mi abuela y de mis tíos y de mi papá, que pudiese repetirse en Venezuela una situación tan horrible como esa, donde padres no sepan dónde están sus hijos, donde hijos no sepan dónde están sus madres y sus padres, donde esta gente que se dedicó durante todos estos años a hacer un martirologio de los desaparecidos y de los muertos de los años 60, uh-huh. y que hablaban de los gobiernos gorilas de Argentina y de Chile y del Cono Sur, y que hoy se comportan peor que gorilas, y que separan a las madres de sus hijos, y que mandan a las madres a enterrar a sus hijos, y que ponen a los hijos a llorar a sus madres a las puertas del helicoide sin ni siquiera darle noticias de si están bien, de si están comiendo, de si están durmiendo, de si los tienen en buena condición. Eso es lo que están planteando. Y a mí no me vengan entonces a hacerme análisis ridículos hoy de si podemos o no podemos ir a una constituyente, cuando sabemos que el que promueve la constituyente es el mismo régimen que ha puesto a las madres a llorar a sus hijos y a los hijos a buscar a sus madres en las cárceles. Es imposible hacer un análisis objetivo con esta gente. Es imposible creerle a Nicolás Maduro, que es el mismo que ordena que se asesine con tiros en la cabeza a unos muchachos que todavía no tienen edad de votar. Es imposible creerle cualquier llamado en función de la democracia. Es imposible hacerlo. Vamos a hacer la pausa y venimos con más de Y Así Nos Va. No se muevan de allí. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Este tramo del programa, como es usual, vamos a usarlo para darle espacio a ustedes a través del 482-9750 y también de la mensajería de texto Dilo 3456. Apenas un bolívar más básico, masiva, le cuesta ese mensaje. Y nuestras cuentas de Twitter, que ya ustedes la conocen. Vamos, ¿tienes mensajes allí, Daniel? Podemos comenzar saludos, con los mensajes. Saludos a mi amiga Mercedes, que nos está escuchando desde Trinidad. A mi colega, Saludos, Mercedes. Gracias por tu sintonía, que sé que es frecuente. Ninosca nos dice, ellos se pagan y se dan el vuelto. Tienen medio pueblo que no les apoyan, pero ellos van con gringolas. Les da igual la población. Joaquín Lombardi nos dice, la mejor demostración de que a esta gente no le interesa el pueblo es la negativa a la apertura económica. Carla Gámez nos reporta su sintonía y nos manda bendiciones. Bendiciones para ti también, Carla. Xiomara nos dice, Daniel, te felicito por tu contundente reflexión y protesta. Aquí no hay nada más que hablar. No, Xiomara, ahora es que queda aquí que hablar. El Bel Hernández nos dice, que esto era tan dura y conmovedora. Bueno, creo que peor. Yo no he vivido la historia, la vivieron mis abuelos, la vivió mi padre. Pero terrible historia es la que están viviendo ahorita, la que se está viviendo hoy. Uh-huh. Porque lamentablemente nosotros como sociedad no hemos querido evolucionar. Y eso es algo que necesitamos reflexionar. ¿Por qué Venezuela tiene que estar permanentemente en el círculo vicioso de la violencia del permanente Caín matando a Abel? O sea, nosotros nos vamos a negar a salir de este círculo vicioso. Es decir, desde que llegó aquí, desde que llegó Colón en Macuro en 1498 hasta el día de hoy, nosotros vamos a estar en este ritornelo permanente de Caín matando a Abel, Caín matando a Abel, Caín matando a Abel, cada 50 años, cada 30 años, cada 20 años. O sea, nosotros nos vamos a negar como venezolanos a superar esta desgracia. Oye, no lo sé. Vamos a darle espacio ya a ustedes a través del 482-9750. Tenemos llamadas en línea y le damos la bienvenida al primer oyente de la tarde. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Maximina Rivera. Maximina, bienvenida. Adelante. ¿Cómo están? Muy bien. Yo estoy mirando aquí al señor presidente, que de presidente no tiene nada absolutamente. Pero ese hombre, yo no sé, pues, como dijo el paisano mío, o bien digo el paisano porque de mi color, cuando dijo que Chávez había fumado una lumpia, él parece que se fumó no una, se fumó como cuatro. Porque ese hombre tiene una cara de tristeza y de aburrido. Sí. Bueno, que mire, no, yo no sé. Que no la brinca un venado, Maximina, es verdad. Yo no sé, y la otra que está ahí, yo voy a ver qué va a decir esa mujer con los cabellos blancos ahora. Uh-huh. Bueno. Yo voy a ver qué va a decir, porque eso no, yo no voy a votar por ninguno de ellos porque nunca he votado, y por eso menos que se va a poner la constitución como Cuba. Así es, usted. Porque no hay otra forma de que él quiere hacer eso, sino es para acabarnos de llevar para Cuba. Uh-huh. Y los venezolanos, yo les dije en el 98, no voten por Chávez, porque es para Cuba que vamos. No, vamos a estar mejor. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, Maximina. Ahí lo tenemos. Gracias. Bueno, mi amor, que estén bien. Maximina, saludos. Gracias por siempre hacernos tu reporte de sabiduría sintonía. Sabiduría popular. Y por acá nos dice, desde Bogotá nos saluda. ¿Quién nos saluda por aquí? A Gloria Ariza nos dice que ella nos escucha en Miami, pero su hijo nos escucha desde Colombia. Bueno, familias que familias están separadas, ¿no? Divididas. Desde Bogotá también nos saluda Torrado y nos dice que desde allá, desde Colombia exiliada, también nos escucha. Eliezer nos dice, seguimos haciendo revoluciones cada 20 años si no educamos a las bases para que sepan generar riquezas, no vivir de la renta. Muy bien. Saludos a Mirbelis Liendo, que nos saluda y nos sintoniza desde los Estados Unidos. Ingrid Irisa, igualmente nos saluda y nos reporta su sintonía. Bel Hernández, saludos también. ¿A quién tienes tú por allí? Eso es un mal latinoamericano, eso de querer hacer revoluciones cada 5 minutos, porque las revoluciones van a llegar a salvar a un país, porque hay que el país rehacerlo todo el tiempo. No, de revolución en revolución. Es un mal latinoamericano, pero muy no, agudizado en Venezuela, además. De revolución en revolución y de evolución cero. Cero. Tenemos mensajes a través del 3456. Samantha Albornoz dice, aquí en Propatria, los alumnos de la Sagrada Familia fueron atropellados por la policía y los colectivos por ejercer su derecho a protestar. Daniel Niñomar, ahora va a empeorar la situación si estos bandidos logran que les aprueben la compra de armas. Que queman al contacto y rompen los tímpanos, según leí en prensa. Saludos a Mirta, que Valle les ama. Saludos a Mirta, que nos saluda desde Berlín. Saludos a Gustavo, a José Martínez, a Karen Rondón, que nos saluda desde España. Fernando Amaya, gracias por tus bendiciones. Y vamos a escuchar más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Soy la señora Maribel Cádiz, de San Antonio de los Altos. Adelante, Maribel. Bueno, voy a decir tres puntos. Uh-huh. Primero, ayer, en la bestial y brutalidad arremetimiento que hicieron el CONA ayer con los muchachos aquí en San Antonio, fue, mira, algo inimaginable. Uh-huh. Le dieron patadas por las rodillas y las piernas. y le dijeron que trotaran. Lo digo porque pasaron un video donde hay un pobre muchacho que está cojeando y con todo y eso le pegaban por detrás. Uh-huh. ¿No? Los ejes. Sí. Segundo, la gente que vulgarmente le echó paja a los chicos y a todos los muchachos que estaban de la resistencia allí en toda la perimetral, bueno, no sé, vamos a ver qué vamos a hacer. Tercero, hay un video, no sé si ha llegado a ustedes, lo han visto, que se llama Los Cuatro Ejes del Terror. Sale una mayor de oficial de la aviación hablando de los cuatro ejes de terror, que son el narcotráfico, terrorismo, colectivos y planes, uh-huh, y el comunismo. Uh-huh. Está interesantísimo ese video. Le insto para que lo vean. Gracias, señora Maribel Cádiz, Sanatorio Los Altos. Una última llamada, tenemos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Buenas tardes. Aló. Sí, amigo, me da su nombre, por favor, bienvenido. Manuel Trujillo. Manuel, buenas, bienvenido. Tardes. Saludos a Daniel y a Neomar. Gracias. Hablamos de aquí desde Alto Prado. Bien. Mire, yo pocas veces puedo oír el programa por cuestiones de trabajo, uh-huh, pero hoy tuve la oportunidad de oír su comentario y tengo que felicitar, porque de verdad, es un comentario perfecto para la situación que estamos viviendo. Me preocupó mucho ayer la marcha de los médicos, en donde vimos grupos de muchachos con botellas llenas de gasolina y mechas. Esto es muy peligroso. Y la gente que prepara marchas debería tener mucho cuidado de tener gente que vigilen a estas personas, porque esos son infiltrados. Los infiltrados no se sabe de dónde son, porque pueden producir situaciones violentas. Y como último comentario, nosotros tenemos que llegar hasta donde podamos llegar de verdad. Porque si nosotros no arriesgamos todo en este momento, podemos perderlo todo más adelante. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Al señor Emanuel Trujillo. Yo soy bien cuidadoso con utilizar el término infiltrado. Porque si yo tengo pruebas de que alguien es infiltrado, yo lo denuncio. Y si yo no tengo pruebas de que alguien no es infiltrado, yo no lo puedo denunciar. Esas acusaciones de estar levantándole testimonio, falso testimonio a la gente, como de una forma de descalificar. Ah, porque como él hace algo que a mí no me gusta y yo pienso que hay que hacer A, pero él piensa que hay que hacer B, entonces él es un infiltrado. Esa costumbre, yo en eso no voy a caer. Y yo creo que hay que ser muy delicado en eso. Vamos a hacer la pausa y venimos con más de su programa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, ¿eh? Y así nos va. Tenemos, entiendo, unos servicios públicos. Daniel, adelante. Sí. Para una paciente con amenaza, tiene un embarazo en riesgo, uh-huh, se está solicitando el siguiente medicamento. Utrogestan Progestulin. Eso viene siendo progesterona micronizada. ¿Okay? Si tienen este medicamento y lo pueden donar o saben dónde conseguirlo, por favor, comuníquense a través del siguiente número. 0412-827-1913. Progesterona micronizada para una paciente embarazada con una difícil situación en su embarazo. Tengo que decir, Neomar, no se nos puede pasar. Hoy se están cumpliendo 24 años de la destitución de Carlos Andrés Pérez. Las palabras de Carlos Andrés Pérez con las cuales terminó su discurso en aquel momento fueron: quiera Dios que los que han encabezado esta arremetida no tengan razones para arrepentirse. Yo creo que 24 años después, hay muchísimos por allí que tienen sobradas razones para arrepentirse de haber hecho lo que hicieron. Tú sabes que el tema de Pérez, y no me voy a extender mucho porque ya el programa se está terminando, y así lo dije cuando tuve la ocasión, grata ocasión, de compartir el foro sobre la película de Carlos Andrés Pérez en la UNIMED, todavía tiene tanto para cortar, porque el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez es quizás el hito más importante en términos de régimen político y económico, por supuesto, de la Venezuela contemporánea. Y estoy metiendo a la Venezuela inclusive la Venezuela postdictadura de Pérez Jiménez, el establecimiento de la democracia, el intento de consolidación. Pero el gobierno de Pérez, digamos que por eso del viraje, que puede ser descompuesto en múltiples variables y puede ser estudiado desde múltiples ángulos, tiene tanto para, digamos, traer al debate presente, que todavía estamos contándolo. Y hay una interpretación, lamentablemente el tema de Pérez se vea como en dos grandes interpretaciones, que yo creo que adolecen ambas de muchas cosas. Una, la visión de Pérez como un niño Jesús, la visión de Pérez como una persona indefensa, no un político, sino a un hombre al que le hicieron de todo. Sí, su canonización prácticamente. Prácticamente, y hay una literatura sobre eso que sí. Creo que la arranca, y que es un extraordinario libro como libro de ficción, ¿no? Porque es un libro de ficción, quiero dejarlo claro, el libro de Mirta Rivero, La rebelión de los náufragos, eso no es tal cual está allí, de hecho los nombres son distintos y todo, aunque hay situaciones reales que se recrean. No es ficción, es un relato, pero tiene... tomando el testimonio de quienes participaron allí. Claro, pero... Con algunas fracciones, no. Y tiene unos giros también, por ejemplo, arranca diciendo que Pérez camina el pasillo. Entonces, tiene una forma, claro, literaria. Literaria, claro. Pero esa línea, y la otra de Pérez como pues, prácticamente Satanás devenido en persona de carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Eso no es tan así. O sea, Pérez no colapsa. Por ejemplo, como se ha dicho desde algunos sectores de Acción Democrática, porque Marcel Granier y los medios de comunicación y Cisneros ya acabaron con Pérez. Eso es una cosa simplista, reduccionista, absurda inclusive. Porque eso es quitarle la responsabilidad a los políticos de crear crisis políticas y poner la responsabilidad en el locus de control externo. Y eso es una barbaridad. Pero tampoco es que Pérez, y eso lo podemos ver al día de hoy, uh-huh, era un demonio. Vaya que le hizo frente al demonio verdadero que tenemos en la historia contemporánea de Venezuela, los militares queriendo alzarse con un golpe, ¿no? Yo pienso que el gran pecado de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, sin duda alguna, fue, y me perdonan el término que voy a utilizar, mis compañeros Carlos Andresistas, saludos a todos, todo el respeto para Carlos Andrés Pérez, pero yo siento que Carlos Andrés en su segundo gobierno manejó el tema militar de una forma irresponsable. Carlos Andrés Pérez prácticamente se dejó tumbar. Y eso es una de las grandes razones. Ahora, bueno, que él se confiaba. Tal cual. Un presidente no puede ser confiado, mucho menos cuando está en situación de guerra. Aquí hay muchísimos mensajes, sí, antes de irnos. Aquí te dicen, Neomar, tienes un mandato aquí del pueblo. Mandato popular. Si puedes investigar por qué los partidos políticos presentan como candidatos a los peores en el 98 con Alfarucero, que tenía solo sexto grado de educación. Cuando salgamos de esto, ¿será que pueden proponer como requisito un nivel educativo para acorde que esté acorde a un cargo tan importante? Es un buen planteamiento. Es un buen planteamiento. En el supuesto negado de lograr de llegar a la constituyente, es así como dices, Daniel, sería la guerra. ¿Por qué? Porque nadie puede gobernar un país con 15 millones de piedras en los zapatos como mínimo. Saludos al señor Martínez que nos manda este comunicado. Hay que tener hígado para ver a Escarrá, dice Luis Chirino. Saludos, Luis Chirino. Ah, saludos, Luis. Era los ciudadanos, al igual que en su programa llamaba una cubana y por cada cosa que Chávez decía o hacía, ella anunciaba, eso lo vivimos en Cuba. Es verdad. ¿Y qué decíamos nosotros? No vale, yo no creo. Venezuela no es Cuba. Y efectivamente, tengo que decir, Venezuela no es Cuba, pero nos quieren llevar hacia allá. Bueno, yo me despido con recordando algo que en esto hace ratico se lo decía a alguien. El vicepresidente cubano que después lo defenestraron, Carlos Laje, ajá, cuando se decía que no, que quieren cubanizar Venezuela, quieren cubanizar, él vino acá a Venezuela, uh-huh, y un discurso donde dijo, a los que dicen que Venezuela se puede cubanizar, ese no es el riesgo. El riesgo no es que Venezuela se cubanice, sino que Cuba se venezolanice. Imagínate. ¿Qué quiso decir Carlos Laje con eso? Bueno, por lo menos que iba a quedarse pegados ahí, ¿no? Pero Laje rodó. Así que nosotros nos vamos. Nosotros también. Nosotros, este programa se acabó. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Les agradecemos muchísimo haber estado allí. Y les esperamos en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Mañana a la misma hora, por la misma emisora. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.